gracias, Señor, tú eres digno. Y contigo, Señor, todo lo podemos. Eso es lo que dice tu palabra. Fortaleza, y vamos a agarrarnos todos al Señor, a esa fortaleza. Las personas que estén con dificultad, traer todo eso al Señor, vamos a agarrarnos a Él, que es nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y tus cualidades, una más es tu fortaleza, tu fuerza, Señor, que tú puedes con todo, Señor. Y Señor, a ti nos agarramos, a ti venimos, Señor, para que nos cobijes, Señor. Gracias por esa fortaleza tuya, Señor. santo eres, Señor. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia.